Programa hablando para adentro todo el rato. Molaría, o hablando al revés. Sí, hola, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están hoy, colega? Buenas tardes, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Radio Bronca, Mundo Ismo. Hola, buenas tardes, somos medio imbéciles, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Son las 8 y 2 de la tarde del día 21 de junio de 2012 y esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza en Radio Bronca y también en Radio Chabolo de Zaragoza. Pero solo en directo en Radio Bronca, si es que nos está escuchando a esta hora y este día que hemos dicho, en este preciso momento. En Radio Chabola hay que decir que es los miércoles de 7 a 8, me parece. Exacto, o sea que no puede ser ni esta hora, no será ni esta hora ni este día, pero bueno, es evidente, es evidente. Y bueno, esto es el 104.5 de la FM, Radio Bronca, radiobronca.info y el podcast en podcast.radiobronca.info. Y buenas tardes, caballeros. Nos dé Dios, Satán, nos dé Seitán. Sí, hoy tenemos ahí un día de esos, ¿eh? Sí, tenemos uno de esos días. Uno de esos días en los que todo puede ir bien o mal. O bien y mal a la vez. ¡Hola! Venga, toma ya. He dicho bien y mal a la vez, y se, ha a la vez y se ha caído un micro. ¡Qué alegría, eh! Muy bien, qué alergia. ¡Qué alergia! Pero bueno, esto a los seguidores del ruidismo le habrá encantado. Será lo mejor de nuestro programa en tiempo. Sí, si me permites que te vaya colocando esto, me gusta. Yo te lo permito, yo te lo permito. ¡Oh, sí, papi! Pues está, madre, está complicado, sí, ¿eh? Está complicada la cosa. Hay que... madre mía, este se esto... nos cae a pedazos esto. Hagan donaciones, sí. Hagan donaciones a nuestra cuenta corriente. Se cae el sistema, se cae también todo aquí en Radio Bronca. Se cae el sistema y el antisistema. Y el antisistema se cae también con el sistema. Bien, ya me gustamos, ya estamos más o menos colocados. Sí. Bueno, pero sin ninguna droga. Uf, no, ¿de qué vamos a hablar hoy, hijo? Porque uy, tenemos un montón de cosas, pero no lo sabes tú bien. Hace calor y yo debo advertir ya, es el penúltimo calor programa de la temporada, para en mí, la al menos. Cafetera. ¿Eh? Efectivamente, ¿no? Ya que vas a desertar, pero yo voy a continuar con ello. Lo tengo yo decidido. Sí, voy a desertar un poco, no diré que no. A disertar un poco, diserta. Pues mira, hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar de agresiones a medios libres, de nuevo, de contrabanda a FM. Esperemos tener en algún momento a alguien contrabandido aquí, pero no ha podido ser porque yo personalmente se me ha olvidado llamarle. Ya teníamos demasiadas llamadas hoy, así que... Eres un pájaro. Un pájaro. Vamos a hablar de una cosa que es el Perpendicular Fest, que no sabemos de lo que es. Bueno, nos sí. Nos van a explicar. Es una cosa que en todo caso, si es horizontal, tú eres vertical, y si tú eres vertical... Es horizontal. Como el sindicato. Como vertical. Sí, es perpendicular. O sea, es un sindicato perpendicular. Es perpendicular. O sea, si uno está de pie, significa que el suelo está echado. Y si uno está echado, significa que el suelo está de pie. O sea, que el suelo está de pie. Un festival en el cual el suelo está de pie. Si tú estás echado, sí. Si tú estás echado, entonces es que el suelo está de pie. Eso es lo que es perpendicular. Fest. Perpendicular Fest. Fest. La que te va a dar est. La que te va a dar est. Pues bien, vamos a tener aquí a al por teléfono al miembro de un miembro del Festival Perpendicular. Y miembro perpendicular del miembro perpendicular del Festival Perpendicular. Efectivamente. Ay, de verdad, ¿cómo estás hoy? Qué perpendicularidad. Desde que escribes en webs de baloncesto, no hay Dios que te aguante, ¿eh? Es verdad, escribo en webs de baloncesto. Te ha gustado, ¿eh? Manda webs, ahí me has enganchado, webs, ¿eh? Te he enganchado ahí, hombre. Ahí. Esto la traía de rebajas. Es que qué vergüenza, ¿eh? La traía de rebajas, qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, vamos a poner una canción antes de que sigamos hablando de baloncesto. Claro que sí, vete ahí con viento fresco una canción, ¿eh? Con viento fresco. Con viento fresco. Sí, señor, ese era yo. Esto es demasiado interno. Bueno. Y hablaremos también del capitán. Hoy vuelve nuestro capitán que trae, bueno, trae sorpresones que no vamos a desvelar todavía. Capitán Cacaluña. Capitán Cacaluña. Ahí está. Sí, señor. Bueno, yo voy a hacer una canción así, a lo gordo. Voy a empezar a lo gordo, haciendo un estreno de estos que a mí me gusta hacer de vez en cuando. Y se trata del nuevo disco de la banda zaragozana Interlude. Que algo había oído yo por ahí, sí. Pues sí, acaban de sacar un nuevo disco que se llama La Deriva, que es como está todo. ¿Cómo? No, perdón. ¿Cómo? A la deriva. Pero ¿cómo que a la deriva? A la deriva. ¿Se llamará a la deriva? No, se han pasado al castellano. Venga ya. Sí. ¿Como Puyol enano? Sí. Joder. Se han pasado al castellano porque se han puesto en la mano. O sea que mi chiste de que te ha dado un ataque de interlude ya va. Ha caído ya en saco roto. ¿Qué chiste? Hombre, un gran chiste seguido por los miembros zaragozanos de Picore y celebrado por ellos con. Les dije con Radical Satán, creo que fue argentinos, franceses, te pregunté si cantaban en francés o les había dado un ataque de interlude. Ah. Algo así era, no sé. Bueno, hay tantos chistes tuyos que han saco roto que. Era un programa. Que es que ya. Bueno, pues sí, han sacado un nuevo disco. Han caído en ojete roto. Cantando en castellano, que se llama La Deriva. De hecho, acaba de salir, por lo que tengo yo entendido, pues está ahí, está humeante, bastante humeante. Y bueno, pues una banda bastante Amanda Woodwardesca, podríamos decir, a la que yo realmente, por tanto parecido con Amanda Woodward, no les he prestado la debida atención. Y este disco es bastante Amanda Woodwardesco también, pero el hecho de que canten en castellano hace que todo dé una vuelta de tuerca diferente. A Amanda Leña Ward no sé lo que es. Es que Woodward es un. Es que no sabes, Leña quién, Ward. Es, no sabes quién es Amanda Woodward, ¿no? No lo sé. ¿Te resuena a Tori Spelling? Venga ya, hombre, por supuesto. Pues era 90-210. Pues era Amanda Woodward, era la señora Tori Spelling en 90-210. Toma ya. ¿Cómo te has quedado, eh? Te has quedado topicueto. Me ha quedado el culo torcidísimo, ¿eh? Mira qué cantidad de datos absurdos que sé y que poco sirven. Me imagino a la hija, ¿no? Pero era Amanda Woodward era la hija. O sea, Tori Spelling era Amanda Woodward. En el papel de Amanda Woodward. Ay, me tenía una cara así como de bollo maimón, ¿no? Sí, la verdad es que las panzas de California, que tú no recordarás porque no vivías aquí en esta época, eran más guapas que esa mujer. Las panzas de California. Sí, luego te explicaré lo que eran. Eran unas pasas de California que cantaban blues y R&B. Cosas que había uno de pequeño en los dibujos animados. Jesús María y José. Jesús María y José, pues sí. Blues y R&B. Sí, sí, hacían ahí, sí, cantaban ahí sus canciones así. Qué palo, claro. Yo veía estas cosas y los dibujos de New Kids on the Block. O sea, el R&B es como decir DIY. No, R&B es otra cosa. Oye, vamos a poner la canción, ¿no? Ya. Es que no me dejaron hacer este chiste en otro programa de radio que no nombraré el otro día. Ay, qué vergüenza. Bueno, vamos a poner este tema de interlude que se llama Viernes de Nakba, que habla sobre movidas palestinas. Que no palentinas. Exactamente, no confundí con la gente de Palencia. Hala, dejamos con ellos. Dedicado a Electrones Libres. Las casas que aún quedan. has hecho algo raro. Ay, ahora sí que se me oye. Es una desgracia de técnico, de verdad. Bueno, lo que está diciendo que ete aquí el nuevo disco de los zaragozanos Interlude, que se llama A la Deriva, que se han pasado al castellano de nuevo. Y... hombre, alguna cancioncilla en castellano sí que habían hecho. Sí, al principio, al principio, pero luego ya empezaron ahí a gabachear y ya era Amanda Woodward totalmente. Total Amanda Woodward. Me parecen mejor así, cantando en castellano. Podéis descargaros este disco. En su Bandcamp hay un pequeño enlace ahí medio escondido en el que te puedes descargar el disco gratuitamente. No confundir Bandcamp con Maincamp, como le pasó a una amiga mía el otro día, que pensaba que decíamos Maincamp. Muy bien. En fin, pues eso, en eso estamos. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Pues para regocijo de Anglada no decimos Maincamp, ¿no? No. Decimos que Anglada se muera, por ejemplo. Anglada. Ojalá se muera Anglada. Ah, podríamos llamarnos así. Anglada. Anglada, muérase. Anglada, muérase, por favor. Bueno, seguimos aquí en Radio Bronca en el 104.5 de la FM, 5 bárbaros en la cabeza. Y hoy tenemos que hablar de un caso que está empezando a ser demasiado habitual, que es concretamente una agresión de nuevo a los medios libres de esta asquerosa ciudad. Concretamente, quien sufre la agresión en este momento es Contrabanda FM. Recordemos que todavía sigue la emisora línea 4, interferida por la cadena asquerosa Rock and Gol, que pertenece a la COPE. Rock and Gol, vaya. Rock and Gol. Vaya. Rock and Gol. Sí, vaya sí. Nombre, ¿eh? Ya te digo. Es de colleja, ¿eh? Es de colleja. Oh, es para los heavies españoles esto. Pues nosotros mismos, como Radio Bronca, estamos interferidos en el 96.6 frecuencia que compartimos con Radio Pica por los asquerosos de AM2 FM, que pronto se quieren llamar ONA FM y que no van a conseguir ese 96.6 por mucho que quiera el señor Daniel Cascales, que desde aquí abogamos de nuevo por el autosuicidio de este personaje. Autosuicidio es una reiteración. Por eso, que lo haga dos veces, no vaya a ser que la primera no le salga o bien. O que se suicide de forma automática. También, autosuicidio automáticamente, como las cabinas de suicidios que hay en Futurama. Sí, ojalá, o sea, tendríamos que poner una allí cerca de AM2 FM, ¿no? Para... cerca de su casa, estaría bien. Sí, justo en la puerta, nada más salir de casa, sí. Que no pueda, claro. Entrar directamente en la cabina. Bueno, los estudios de Mola FM, según salga por la puerta, entre directamente en la de la cabina de autosuicidio. Sí, estudios de Muera FM. Muera FM. Eso mola un montón. Nunca mejor dicho, aunque me pese. Bien, esta ha sido una dedicatoria, ¿eh? Que se la dedico a uno de nuestros fans, queridos. ¿Así? Estábamos hablando de Contrabanda, que me voy por las ramas, como siempre. Contrabanda FM, en este en concreto, no está siendo interferida por ninguna emisora, sino que de repente ha recibido una orden de la Subdirección General de Ordenación de l'Espai de Comunicació Audiovisual, es decir, de la Generalitat de Catalunya, en la cual les exige mediante una notificación que clausuren el centro emisor que tiene la radio en el Turó de la Rovira. Si no lo hacen antes del 25 de junio, pues se pueden tener una multa de 100.000 euros. Que claro, ello conllevaría pues el precinto de... ¿cómo se dice? ¿Precinto? ¿Sí? ¿Se precintaría la radio? El precintado. ¿Precintado? Precintado, tienes razón. Sí. El precintado de la radio y de la infraestructura técnica, claro. Y el cierre definitivo. ¿Qué sucede? Que en el Turó de la Rovira y en el Carmel ahora mismo hay una actuación de la Generalitat queriendo pues limpiar la zona de... lo que son radios piratas, que ellos denominarían no ilegales, que son las radios que emiten sin licencia, pero que sí tienen ánimo de lucro y pues meten publicidad y demás. Y por allí pues hay unas cuantas. Pues aunque hace tiempo decían que se respetaría Radio Pica, Radio Bronca y Contrabanda, en concreto, según dijeron algunos técnicos funcionarios, ya que al ser entidades sin ánimo de lucro, según su propia legislación, se debe tener reservar un espacio de la frecuencia radioeléctrica para ellas, pues ahora resulta que no, que de repente donde dije Diego, y concretamente quieren expulsar a Radio Contrabanda, que bueno, ha empezado a hacer una campaña de solidaridad que que la podéis encontrar en su web, en la web de Contrabanda, contrabanda.org, y que entre otras cosas, pues tiene unas cuñas de la cual pondremos ahora mismito una para que sepan lo que hay. ¿De la cual o de las cuales? De la cual. De entre las cuales pondremos una. Claro, como tú no estás hablando todo el rato y poniendo la cuña y todo a la vez, ¿sabes? Tú estás tan tranquilo ahí mirando el mail. Alguien tiene que corregirte. Ah, sí, no, a corregir, ¿no? El corrector. Ahora, el corrector. El corrector. Hay que ver, ¿no? Alguien tiene que hacerlo porque si no te vas, se te va sola. Es como el corrector del Google. Pues si te prepararas el programa y hablaras un parece poco... Parece que necesita ayuda. Mira, estoy poniendo cara de clip, ¿sabes? Parece como... que necesita ayuda, sí. ¿Estás escribiendo usted una carta? ¡Qué agonía de corrector del Word! Va, venga, pon la cuña, porque este asunto es bastante serio y es una puta bazofia. Que no hables en lengua de Mordor. Va, sí. Es una meretriz bazofia. Va. Vamos con la cuña contra Bandit. Perquè hi pot participar tothom i fàcilment. Pel seguiment de mobilitzacions silenciades en altres mitjans. Perquè funciona autogestionadament, sense ajuts públics ni publicitat. Perquè s'organitzen horitzontal i assembleàriament. Perquè hi sentiré veus i expressions diferents. Per haver-hi descobert noves músiques, algunes bones i d'altres terribles. Perquè m'han fet riure, plorar, excitar-me, animar-me i exaltar-me. Perquè difon l'activitat de diversos i heterogenis moviments i col·lectius. Perquè defensen la llibertat d'expressió. Perquè les necessitem. Realment vols quedar-te sense mitjans lliures? Contrabanda FM està amenaçada de tancament per part de la Generalitat. Per recolzar-nos i adherir-te a la campanya de suport, contrabanda.org. ¿Qué? Pues sí, exactamente como dice la cuña. Es menester adherirse a la campaña de soporte porque se enfrenta a una multa de 100.000 eurazos. De 100.000 euros, una radio libre, no comercial y sin ánimo de lucro. Efectivamente, ¿no? Bueno, es otra de estas estupideces absurdas de la penalización que te otorga el Estado cuando estás aparte del dinero. Cuando intentas salir del juego del dinero, te penalizan con dinero para recordarte que estás jodido igual que todo el mundo y que dependes del dinero igual que todo el mundo. Es así, el capitalismo es así de bonito, ¿eh? Hace estas cosas tan maquiavélicas. Efectivamente, ¿no? Y los gerentes de este capitalismo asqueroso, pues ahora ya directamente van a ramplar con todo lo que puedan, pero no les vamos a dejar. Eso es así. Sí, sí que les vamos a dejar. Y es así aquí en la China popular. Sí que les vamos a dejar. Yo no voy a dejarles que ramplen con todo lo que puedan. Que se vaya toda la mierda. Total, van a perder más ellos. Yo no les pienso dejar. Eso es una... Estás fomentando el apatismo entre nuestra audiencia. No, bueno, hay un apatismo tangencial que es posible también. Bueno, pues el apatismo tangencial te lo metes tú por donde te quepa. Por la tangente. Por la tangente, perpendicular. Hay un apatismo tangencial que es posible. Que el simplemente... nepotismo tangencial, hepatismo. Hepatismo. Hepatitismo. Se te hincha el hígado, muy bien. Se te hincha el hígado, eso. Muy bien. Bueno, ¿vas a poner un tema de una vez ya? Sí, pero no me lo has pedido. Voy a poner un tema de... Mira, como estoy últimamente así melancólico. Como antiguo. No, estoy como antiguo últimamente. Yo creo que es el verano que me pone antiguo. ¿Porque ves muchos o...? Seguramente. El verano me pone antiguo. Claro. Es una cosa muy de... Muy de... Muy de, muy de muy la de, época. Verano es de la época, es sí. Muy de época. Tú qué haces, son cosas de época. Voy a poner un grupo de época. Este grupo es del año 99, este disco. Sí, antes de que pongas el disco, ¿no te ha parecido un poco TV3il, la cuña de Contrabanda? A mí me ha parecido un poco TV3il. Bueno, Contrabanda no es el momento de criticar a Contrabanda. No, creo. Sí, no lo estoy criticando en absoluto, pero la cuña era un poco TV3il ahí en bueno, plan. Bueno, en Contrabanda, hay mucha gente que, digámoslo de esta manera, le gusta currarse las cosas, no como a nosotros. Efectivamente. Que nosotros venimos aquí sin prepararnos ni los chistes siquiera. Y no nos preparamos ni siquiera los temas. Bueno, tú te preparas el primero, pero... No, me preparo el primero, esta vez sí, me lo tenía pensado, pero ya está, y gracias. Ah, yo sí me he preparado, tengo hasta un medio guión. Yo no sé ni lo que voy a decir. Pero bueno. Yo no sé ni lo que voy a decir, porque si no me aburriría. Si supiera ya lo que voy a decir, diría, pues eso ya no lo digo. Total, ¿no? Bueno, pero bueno, que tienen ahí un poco esa tendencia a prepararse bien las cosas y hacer un trabajo como bien hecho, más estilo periodístico, y tienen estas cosas, pues que a veces suena un poco TV3il, pero bueno, el fondo de la cuña es una realidad como un puño. Que no, que efectivamente. Como un puño en tu ojete. Como un puño en mi ojete, es una realidad. Claro que si nosotros aquí apoyamos a Contrabanda y siempre la apoyaremos. Así que pon el tema. Bueno, voy a poner un tema de esta banda que se llama City of Caterpillar, o sea, la ciudad de la oruga, que es un... City of Caterpillar, ese lo tengo yo que me pasaste tú una carpeta. Te lo pasé en una carpeta, sí. Bueno, este es un grupo paralelo de la gente de los de otro grupo que era paralelo a este, ¿eh? Dos grupos paralelos. Perpendiculares. No tocan el perpendicular, son paralelos. Que se llamaba Page 99, página 99. Y hicieron otro grupo que era este, con algún tipo cambiado así, y estaba bastante bien. Y bueno, vamos a poner un tema que se llama Fucking Hero, desde su disco, que no recuerdo el título, así que se llama City of Caterpillar, del año 2002. Pues dale, calla. Aquí seguimos, amantes de lo absurdo y de Radio Bronca. Y sí, y estos eran los estadounidenses City of Caterpillar desde su disco del año 2002. Dos. Ahí poniéndonos antiguos. Muy bien, claro que sí. Música antes de internet. Eso está bien. Exacto. Yo este disco... No, este disco me lo bajé de internet. Cágate. Toma ya. Qué tiempo, soy con un modem de 56K. Creo que tardé como 10 días en bajarme el disco. Muy bien. Tú sí que vale, torero. Claro que sí. Como salía en una movida de Defcon 2. Pues sí, seguimos aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM, radiobronca.info en internet. Y nos podéis escribir a 5puntosenlacabeza@gmail.com. Puntos, 5 puntos, el 5 con número. Además. Efectivamente. Efectivamente. Qué vergüenza, de verdad. ¿Qué quieres? Tengo que tener el teléfono encendido porque necesito buscar un número para llamar a un señor que nos va a hablar de el Perpendicular Fest. Sí, señor, el Perpendicular Fest, que es un festival que va a ocurrir en la ciudad preciosa de Sanabria, bueno, ciudad-pueblo, vale, de Sanabria, que está en la provincia de Zamora. Me gusta ser de Zamora. Sí, pero antes de ponernos en contacto con él, ya que hemos hablado de contrabanda y de la actuación de la Generalitat que quiere cerrarla, y de la campaña de solidaridad que se está empezando a hacer, entren en contrabanda.org y adhiéranse a todo lo que puedan. También quería yo comentar una cosita. Comenta. Comento. Que vaya, que es que se me ha ido de donde lo tenía yo puesto. Aquí sí, hay otro proyecto que está ahora mismo por todo lo alto, que es la tele. La tele.cat, proyecto grandioso de una tele libre y comunitaria que ahora mismo tiene en goteo.org pues una campaña hecha para recaudar lo que necesitan, que son 10.750 euracos. Y pues nada, que ahora mismo tienen el 90% casi de las donaciones y les faltan 3 días, que son... pues ya casi solo 1.200 euros lo que les hace falta. Sí, que es bien poquito. Sí, sí. Que anímense, de verdad, que merece mucho la pena la tele, las cosas que hacen, la gente que está, que es un medio libre y abierto para todo el mundo, todas las personas. Y que nada, nada más poner goteo.org/project/la tele o entrando en latele.cat, ahí podéis encontrar... la manera de poner una pequeña contribución de pasta para financiar este proyecto que necesita mucho dinero para ello. Sí, la televisión es un medio caro y muy bien aprovechado por las clases dirigentes y por el capitalismo. Y pues mira, tenemos la oportunidad de utilizarlo de otra manera, ¿no? Y es un medio bastante impactante, digamos. Efectivamente. Y nada, pues lo pueden ver en el canal 37 de la TDT o por internet, latele.cat. Sí, nosotros perderíamos bastante, ¿no? En la tele nosotros. Uy. Porque ahora mismo no llevamos camiseta ninguno de los dos. Yo sí perdería. Tú a lo mejor no, que sos un poco así más fornidete. Lo que pasa que está... sí, es, bueno. Yo estoy más lorcil. Estás lorcil. Tú... si acaso ganarías en caso de que te viera algún caníbal, de que algún caníbal estuviera viendo sí, el... me comería a mí. Te comería a ti la lorza. Sí, porque claro, aparte a ti tendrían primero que... a mí tenía que chamuscarme primero. Hay que chamuscar a los marranos de Seitán. Exacto, hay que chamuscar ahí, pero rascar con el cuchillo, ¿sabes? Pues chamuscar, claro, me meterían y... el gancho por aquí, por lo que viene siendo aquí debajo de la mandíbula, ¿sabes? Ahí, y luego me quemarían así con rastrojos y luego me chamuscarían y me rascarían con un cuchillo. Nuestros oyentes veganos tienen que estar contentísimos contigo ahora mismo. Bueno, estas son cosas que han ocurrido a lo largo de la historia y que muchos de sus antepasados y de los nuestros están aquí, y estuvieron aquí haciendo eso, animales durante años antes de la industrialización de los animales para como industria alimentaria. No sé si eso ha sido mejor o peor. Bueno, es una realidad. No es cuestión de que haya sido peor o no. Ahora es el momento de no estar comiendo animales de la misma manera que se comían hace 400 años, lógicamente. Por un tema. Sí, lo digo desde el más absoluto respeto, por supuesto. Lo que pasa es que tú estás haciendo que suene mal. Eres tú el que está haciendo que suene mal. Hombre, yo sabes que todo lo que puedo hacer que suene mal... bienvenido sea, cualquier sí. cosa. Bueno, vamos a hablar del Perpendicular Fest, que es este festival que se va a hacer en Puebla de Sanabria, que es un lugar así pequeñico de Zaragoza. Es ¡Zamora! Zamora, perdón. Siempre que la matrícula me confunde. ZZA, siempre me he confundido. ZZA Top. ZZ topless. Si hay alguien como el Capitán Cataluña, que seguramente el Capitán Cataluña no sabe dónde está Zamora. Hombre, él no lo sabe. Es no curioso, pero el Capitán Cataluña estuvo en Zamora. Pero no sabía dónde pero estaba. No sabía dónde estaba, ¿no? Sí, es como cuando... De hecho, iba ahí conduciendo por las autopistas y casi explota, porque claro, bajas del metro iba ahí por la autopista y no había peaje y ya estaba, quiero pagar, necesito pagar en algún sitio. Me siento sucio. Sí. Me siento español, necesito pagar, por favor. Estuve a punto de parar en varias gasolineras solo para comprar lo que fuera. Sí, hay una bonita autopista, además, gratuita, ahí pasando por Zamora, que todo plano así, todo feo. Y todo recto. Bueno, pues este festival, absolutamente hágalo usted mismo, que se hace allí, que es un festival de 2 días, en el que están tocando bandas de inmenso calado, como por ejemplo Picore, Unicornibot, Rosvita, Tostadas, Fajardo... Pero no lo digas. Desguace Beni, Mesa Camilla... Yo lo digo, y luego ya se recordará. Pero lo tiene que decir él, para entonces vaya mierda. Ya dirá más cosas. Y esta banda que vamos a poner. Porque voy a poner una banda igual. ¿A qué te digo cuál es? ¿A cuál es? ¡Velo! Exacto. ¡Velo los bici! Que es una banda de pop, que será la representación internacional, digamos, porque son franchutes, de la música del Bajo Tierra, que estarán ahí tocando. Vamos a poner un tema que se llama... Mustacho en Queer. Mustacho de cuero. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿A ti te gusta ese rollo? Ese rollo así de la cremallera en la boca, ¿sabes? Ese de... Muy rico. Ponlo de una vez. Es de su último disco, que se llama Men Pa Mal, y que es de este mismísimo año. Men Pa Mal. Men Pa Mal. No, significa pues lo mismo ni tan mal o algo así. Vale. Pues ponlo ya de una vez. Hala. Pues este es el bigotazo de cuero de los Bici, Velo, la banda de Po, y ahora tenemos aquí al teléfono a una persona. Hola, hola, hola, hola, ¿nos oyes? Sí, os oigo, muy buenas tardes. Sí, perfectamente, ¿nos oyes o malamente? Os oigo bien, si queréis subir un poquito vuestra voz, pero os oigo bastante bien. ¡Vale! Bárbaro. Sí, oye, ¿solo me oyes a mí o oyes también al otro? Oigo también al otro, bárbaro. Al otro idiota, muy bien. Pues estamos con el hijo de él del bar que está aquí con nosotros para presentarnos y decirnos lo que es el Perpendicular Fest, que de hecho tienes que señalarnos alguna puntualización, ¿no? Porque aquí mi primo me parece que ha metido la gamba, pero bien, totalmente. Bueno, quien sea yo tiene poca importancia, lo realmente importante es ese festival Perpendicular, que se va a celebrar los días 3 y 4 de agosto de este año, en un marco natural bellísimo y maravilloso, que es el Parque Natural del Lago de Sanabria, en el norte de la provincia de Zamora, entre Zamora y Orense. Y bueno, pues la localidad en la que se celebra el festival es el Puente de Sanabria, en la provincia de Zamora. Puente de Sanabria, no Puebla de Sanabria, como había dicho aquí mi primo. Puebla de Sanabria está muy muy cerca. Toma. Del propio lago y del puente. De hecho, bueno, pues el municipio de Galende es donde sucede esto. Galende es el sitio, el pueblo grande y el puente de Sanabria, donde la gente tiene que ir los días 3 y 4 de agosto si le apetece y le gusta el menú que les ofrecemos, que creo que ya lo habéis contado, es a la carretera de Ilanes sin número, que está en el puente de Sanabria, al PUB Vértice. Pub Vértice. Exactamente. Bueno, pero tú como persona, como personaje metido ahí en el asunto, estaría bastante, bastante bien que nos explicaras qué bandas vienen y por qué, y qué hacen, y qué tienen de especial cada una de ellas, que algo tienen. Bueno, las bandas que vienen el viernes 3 de agosto vamos a tener por este orden a Tostadas, Mesa Gamilla, Picore y Veló. El grupo que acabáis de pinchar, el grupo francés de la ciudad de Po. Sí, la canción Mostacho de un queer. De un queer. Efectivamente. Sí, pues Veló es un trío de la ciudad de Po, que endiabladamente rico y bueno, pues con unas velocidades de vértigo, y un grupo que ya nos gustó muchísimo cuando los vimos allá por 2010 en el Ralo y en la Faena, en la primera Faena de Madrid, y bueno, pues este año lo volvimos a ver en ese festival que vosotros también contasteis, en un Muchas programa gracias. Inolvidable. Muchas gracias. El festival de Atanque Betuguá. Ha dicho también de también, no de tan bien. No, ha dicho de tan bien, chaval. Exactamente, lo segundo es lo que he dicho. Toma para ti, toma, pedazo de mierda, toma. Sobre Veló creo que ya está casi todo dicho. Picore, pues es otro grupo sobre el que también lo habéis dicho casi todo. Hasta que ronca el cantante y todo. ¿Perdón? Que hemos dicho hasta que ronca el cantante y todo. Pues fíjate, pues qué vamos a decir de Picore, el cuarteto maño que lleva ya varios años dejándonos a todos de piedra con unas letras que, bueno, pues premonitorias sobre que todo. Que tocan el corazón y que te hacen el amor en escena. Eso también, ¿eh? Eso también. Una noche sí y la otra también. Mesa Camilla, que es el segundo grupo que toca la noche del viernes, es el grupo más nuevo del cartel, es un dúo de Rivas va hacia Madrid, formado por Mariana Vidal y Javier Ortiz. Curiosamente, este chico salió en un programa que se llama Peladilla hace poco, lo escuché de esta casa, sí, también. Muy rico Javier programa. Javier Ortiz era compañero de Decapante, y Mariana Vidal es la pianista de Tostadas, que en Mesa Camilla toca la batería. Es un dúo fastuoso que ya vimos aquí en Roquetas. Sí, señor. En un concierto de Ojalá Esté Mi Bici, y que, como digo, es el grupo más nuevo, que ni siquiera tiene disco a día de hoy, pero que nos encanta y queremos mostrarlo después de Tostadas, que es otro grupo que, bueno, pues que también tocó en ese festival de Atanque Betuguá y que va a tocar en el Perpendicular, que es un dúo formado por Charlie y María, de piano y guitarra, que no tiene nada que ver con nada que hayamos escuchado. Es un el menú del viernes, grupo magnífico. ¿Con el del sábado? Sí, creo que sí. ¿Sábado qué hay? ¿Qué hay? Pues esto es 3, 4 y 5 de agosto, has dicho. No, 3 y 4 de agosto, vale. no me confundo. confunda usted a la audiencia, por favor. Viernes y sábado. Viernes y sábado, exactamente. El viernes, los cuatro que hemos dicho, tostadas, mesa, camilla, picore y veló, por ese orden. Y el sábado a las 9:30. Y el sábado, que empiezan los conciertos ambas noches. Muy bien. Y el sábado abrimos con el gran Fajardo. Grandioso. De Ventura. Puesto tampoco aquí. Tampoco vamos a decir mucho más, simplemente que es el señor Fajardo, que viene de Fuerteventura y que tiene una guitarra y una voz que ya conocéis. Sí, después sí. Vienen Desguace Beni. ¡Oh, papi! ¡Qué rico! Que es el otro dúo que hay en el cartel. Bruce Warrington Guatope. Y Mesa Camilla, el dúo que forma Iñaki de... No puedo enumerar todas las bandas en las que ha estado y está este hombre, pero no. Dishammer, Looking for an Answer, que me vengan a la cabeza, actualmente está en Maniac, en Robo, y ya digo, pues una leyenda pura, con Diana, la componente de Rednik también. Esos son Desguace Beni. Después nos vamos a Rosvita, el trío por ellos llamado de los calcetines rojos y cordones desatados. El grupo más veterano del cartel, que bueno, pues lleva ya muchos años haciendo las Europas y vienen aquí al perpendicular a darlo absolutamente todo. Cerrando el festival, ese sábado en torno a la 1:00 a.m. con Unicornibot, el cuarteto de Pontevedra, que bueno, pues que son la hostia también. Es que os voy a decir, que lo que le puedo decir a la gente y a vosotros, que ya lo sabéis, que escucha los grupos en los Bandcamps. Y todo ello por el montante y sonante de cuánto. Bueno, pues el precio que va a pagar quien quiera ir los dos días es un abono de que va a costar 20 euros y que incluye la entrada, obviamente, los dos días, el derecho a zona de acampada, que está allí mismo, en el recinto del festival, y un pequeño obsequio que le haremos a los 100 primeros. Y luego la entrada, para las personas que solo quieran o puedan ir un día, el viernes o el sábado, va a costar 10 euros. Muy bien. Pues eso es el coste. Va a haber también bebida a precios muy populares. Muy bien. Tan populares como 1 euro la cerveza. Bueno, toma, pues, ya. Sí, señor. El cartel es realmente bonito, estamos muy orgullosos de él y sobre todo, bueno, soñábamos con este cartel y después de pasar por unas cuantas vicisitudes hemos llegado a él y estamos muy contentos, pero también estamos muy contentos del entorno. Para el que no lo conozca, que será la mayoría, es un sitio alucinante, situado en, como digo, en la provincia de Zamora, pero tirando hacia Orense. Que bueno, que pilla bastante de lejos de Barcelona, pero que realmente... Pero que hay vuelos a Valladolid muy baraticos, que si se los miran ya, que eso se puede, por cuatro perras, plantarse ahí. Y si salen en bici ahora mismo, llegan para el día seguro. Si la gente busca en internet el lago de Sanabria, verá que es un... Bueno, pues que es un lago de la época glaciar. También nos vale el río Tera, que está en el término municipal de Galende y que es donde, bueno, que forma parte también de la zona, que es una maravilla. En una de las orillas de ese río es donde tiene lugar el festival. Muy bien, pero una cosa quería preguntarle yo, señor hijo del bar. Vamos a ver, si tú dices, a pesar de todo esto, no tienes pasta, ¿no?, para pagar ese festival, ¿qué podríamos hacer aquí, así entre nosotros, hablando para nuestra audiencia de Radio Bronca? ¿Qué podríamos hacer? ¿Una colaboración mutua, a lo mejor, con el Perpendicular Fest? Pues el Perpendicular Fest, que la verdad es que no habla la voz más clave en esta historia, que es Noelia, que es la principal artífice de que esto sucediera el año pasado con un bonito prólogo y sobre todo suceda este año. Ya que no, bueno, pero ella me ha dicho y me ha comentado que podemos regalar una entrada para un ilustre oyenta. ¿Qué me dices? De cinco bárbaros en la cabeza, este programa seminal. O sea, estamos hablando de un abono para los días 3 y 4? Sí, estamos hablando. hablando. Oh, papi, no me lo digas. O sea que desde aquí, para serle franco, queda inaugurado este sorteo, porque vamos a hacer un sorteo de un abono para el Perpendicular Fest el próximo jueves, concretamente. ¿Y cuál es la prueba que tienen que pasar los oyentes? Para conseguirlo. Ahora vamos a poner una canción y lo decidimos. Sí, yo, estamos entre que envíen una foto de sus genitales al mail y que envíen dos. Estamos ahí, no sabemos muy bien. Sí, a ver, depende de cuántos genitales tengan. Sí, sí. Yo creo que los hermafroditas lo tienen fácil. Efectivamente. Claro, ganarían. Eso ganarían seguro. El hermafrodita gana seguro. Sí. Bárbaros. Caballero, muchísimas gracias por su explicación de lo que es el perpendicular. Allí nos verá, por lo menos algunos de nosotros. Y bueno, nos alegramos muchísimo de que así sea. Gracias a vosotros. No lo he explicado ni mucho menos lo que es, porque lo que es se va, de verdad, no es un tópico, se va a ver allí. Pero bueno, lo importante que es la música y quién va a estar allí, la música y el lugar, pues bueno, pues ya se ha dicho. Os esperamos con los brazos abiertos. Ahí estaremos y sortearemos ese abono en ya. La semana que viene. La semana que viene, claro que sí. Pues nos lo contaréis y os escucharemos. Un abrazo enorme. Un abrazo, caballero. Hasta luego. Bueno, vamos a poner una canción, ¿no? De una de las bandas que va a estar tocando en este festival, en este Perpendicular Festival, tan lejano y cercano a la vez, de Zamora. Se hizo en una hora. Se trata de los Galaicos Unicornibot. Vamos a poner un tema que se llama Pum Pum como una piedra, desde su disco Dale. Vamos ahí. Pues estará la banda coruñesa Unicornibot, que estará tocando en el Perpendicular Fest. para acceder a este sorteo que hemos dicho de este abono para los dos días que este festival que se celebrará el próximo 3 y 4 de agosto en Sanabria, en el lago Sanabria de Zamora, pues nos tenéis que enviar un mail, un correo electrónico a 5puntosenlacabeza@gmail.com o a ojalaestebibici@gmail.com, el que queráis de los dos. Eso es. Y en, ahí nos tenéis que indicar, en primer lugar, por qué bueno, queréis... No, no lo digas todavía, no lo digas, sí. Lo repetimos después. ¿Por qué lo repetimos después? Voy a decirlo primero, voy a decir lo pues que dilo, quiero que, pues que dilo, diga. Dilo, venga, dilo. Tenéis que decirnos por qué queréis ir, en primer lugar, y en segundo lugar, vamos a hacerle un pequeño obsequio de una botella de vino muy rico, que ha hecho mi padre, además. Riquísimo. Riquísimo, una botella de vino de verdad que ha hecho mi padre, de verdad, o sea, esto lo estoy diciendo en serio, a quien acierte, nos ponga una cifra y que se acerque más al dinero que cobró Refuse por tocar en el Primavera Sound, ¿vale? Así que ya lo saben, nos tiene que enviar un mail diciéndonos que quieren ir al Perpendicular Fest y indicarnos... A ver cuánto cobró Refuse en el Primavera Sound. Y aquí más acerque, pues lleva una botella de vino que ha hecho mi padre, el vino. Ahí está. ¿Qué te parece? Clarísimo. Totalmente artesanal. Lo diríamos en el podcast todavía de nuevo. Sí, tenéis, o sea, una semana. Y tenéis el mail, 5puntosenlacabeza@gmail.com o ojalastebibici@gmail.com. Eso es. Y bueno, vamos a poner una canción o no, porque es que estamos un poco así como veraniegos, ¿no? Y ¿qué suena por ahí? Mare bella, un mantell fet de pinedes, admirada des de sempre, la Costa Brava sensacional. Cap de creus, veus sortir el sant. Oh, oh, oh, oh, oh. No me digas que nuestro capitán Cataluña está veraniego. Capitán, ¿nos oyes? ¿Qué tal? Hombre, capitán, qué veraniego está usted, ¿eh? En una situación una mica precària, però bé, durem la curació, com sempre. Sí? Pues perfecto. ¿Em sents bé? Sí, sí, más o menos, aunque estaría guay que hablara alto. Salga a la calle donde haga falta. No, no, sí, estic al carrer, estic al carrer. ¿Ara em sentiu millor? Sí, ara mucho mejor. Molt bé, pues... aquí passant bastanta caloreta aquí al carrer. Espero que no passi cap cotxe, perquè si no encara se sentirà pitjor. Sí. Però bé, us explico quatre cosetes. Cuéntanos mierdas de la directa. Vamos para allá. Quatre cosetes de la directa que va sortir ahir, dimecres 20 de juny, aquest número 278. I bueno, com no podia ser d'altra manera, es parla també del gol de Cesc, que és el que celebrava el Mariano Rajoy mentre estaven rescatant Bankia, no? A la portada, bueno, es parla d'això. Hi ha també un informe bastant interessant del Seminari Taifa, que és un col·lectiu d'economia crítica que treballa aquí a Catalunya i que, bueno, analitzen una mica tot el tema del rescat financer o, parlat amb un altre idioma, la nova línia de crèdit que li concedeixen a l'estat espanyol, no? Em sents bé? Pues sí, claro que sí. Sé que ja estan els ruïditos i tot. Falen, falen. Pues anem més cosetes. Vamos pa allá. També el tema d'Eurovegas, no? Que va haver-hi una manifestació, una concentració aquest diumenge, allà a la plaça de Sant Jaume, no? Uh-huh. I, bueno, hi ha un tema aquí, un article, que explica una mica les relacions entre el que es coneix com a sector negocis de Convergència, sí, i l'empresa aquesta, Las Vegas Sands, no? I, bueno, hi ha una mica de brutícia per allà i fins i tot podria... Hi ha gent que està una mica preocupada, no, òbviament no és el partit aquest, pel tema de que podria servir tot això d'Eurovegas i les prebendes que li donen per, diguéssim, finançar il·legalment Convergència. I, bueno, una mica de això sona una mica, por ahí. Però, bueno, de moment, dilluns que ve, dia 25, hi ha una reunió, sí, entre el sector aquest de negocis i l'empresa, no?, i que allà, bueno, acabaran, suposo, de llimar tot això, no? Esperem que no es faci, però bueno, això és el que hi ha. De moment, sí. Més cosetes? Claro que sí. Digue'm totes les que quiera, és un espacio, capitanil. Un tema més. Vamos a ver. A la part del centre, dels quaderns, hi ha un reportatge dels planes bastant interessant d'una organització que es diu Rereguarda en Moviment, que, bueno, fan són una organització que es dediquen a temes de suport mutu i solidaritat per tota la gent que ha estat detinguda últimament. Tinguem en compte que des de l'última vaga general, la del 29 de març d'aquest any, hi ha hagut 106 detencions i uns 50 imputacions penals. O sigui, bueno, tot això, clar, genera molt de desgast hi ha aquesta associació que es dedica una mica pues, pues, amb eines de suport mutu, fent difusió, amb caixes de resistència i tot, perquè això a vegades tot el tema de la repressió pues, costa diners, doncs es dediquen una mica a donar suport. Tenen també una comissió d'efecte psicosocial, una de comunicació, el tema de la caixa de resistència i també una mica el tema legal. No? Tot això està a la part de, dels quaderns de dintre. I tinc temps de dir una cosa més? Por supuesto, siempre. Vinga, la última, bueno, la penúltima, un reportatge també a la secció internacional sobre un reportatge gràfic, diguéssim, amb fotos, de tot el tema que hi ha hagut a la mineria aquests últims dies, no? I són unes fotos de l'Olmo Calvo, que és un fotògraf que també, bueno, que està a Diagonal, bàsicament, però que viatja força i fa fotos. Hi ha un reportatge gràfic de... Pues bueno, que surt tot una mica com s'han autoorganitzat tota la gent d'allà d'Astúries i de Lleó. I de Lleó. Crec que n'heu parlat avui, no? Pues no todo lo que queríamos. Ahora no hemos hablado de ello porque no nos ha dado tiempo. Ahora vamos a mandar un saludo a todos los mineros y a las mineras, si hay mineras, y a toda la gente que vive de la minería que está peleando duro. I bueno, i també que això sí que n'heu parlat, el tema de contrabanda, no? Bueno, que suposo que ja ho he explicat força, també surt un tema en aquesta setmana. Claro que sí. O sigui que per part meva això és tot aquí des del carrer. Claro que sí, compren la directa i suscríbanse a la directa. Medio Libre, que desde aquí le profesamos admiración gracias a nuestro capitán Cataluña, que está bien veraniego con su nueva sintonía hoy. Molt bé, pues una abraçada molt fort a tots. Adeu, capitán. Vinga, salut. Vale, chao. Banys de lluna. Sant Feliu, tot a Cuca viu, d'Establanes a Portbou. Passen per Lloret de Mar, sol i mar. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Golea un poco, ¿no? No, es demasiado hooligan para mí. Además han dicho Lloret de Mar y... Llorente de Mar han dicho. Me pongo rojo solo de pensar. Llorente de Mar han dicho. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, ¿verdad, cariño? Hombre, por supuesto. Morcete. Vamos a hacer un poquito de agenda, sí. Cari, haz un poco de agenda, tú. Venga, va, yo no con la idea. Música Capitanil y todo. Y total, para 15 segundos que le quedan, dejémosela ahí. Sí. Pues mira, básicamente la única agenda que quería hacer Joe era sobre la Mostra del Libro Anarquista, que comienza este lunes. Entonces, concretamente... diremos de lunes a jueves, ya que el próximo jueves comentaremos lo que viene el fin de semana, que es lo gordo. Hay una actividad por día, digamos. Este lunes 25 a las 6:30 en la Casa de la Solidaridad tenemos un debate que lleva por nombre El fraude capitalista, crisis o la necesidad constante de beneficio, con el Seminario de Economía Crítica Taifa, del que ha hablado el Capitán Cataluña, y con el ICEA, que es el... No me acuerdo. Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión. Me cago en la mar serena que yo que... nunca supe lo que era ETA. No me puedo acordar de unas. No todo. De ETA era todo. Todo es ETA. Eso lo sabe todo el mundo. Eso. Pero todo yo no sé lo que significaba eso de ETA. No te haga de tenerlo muy claro. No sé. Yo no soy muy de siglas. Pues sí. La gente de ICEA que estuvo aquí con nosotros el pasado jueves en el programa, pues estará allí en un debate en el cual habrá la presentación del libro de Anselm Jappé, Crédito a muerte, la descomposición del capitalismo y sus críticos, por la editorial grandiosa Pepitas de Calabaza, que son de Logroño. El martes 26 en la Fella, que esto es en la calle Joaquim Costa, la Casa de la Solidaridad Carre Vista Alegre, en el Raval, en el centro, a las 7 de la tarde, de la cotidianidad revolucionaria de ayer a la necesidad de una revolución hoy. Con la presentación del libro Que lo sepan ellos y no lo olvidemos nosotros, de Virus Editorial, con su autor Miquel Izard, y debate sobre la situación social actual con Xavier Díez, que es prologuista de este libro, y Antoni Castells, autor de diversos libros sobre colectivizaciones. El miércoles 27 en el Ateneu Libertari del Casc Antic, que está en el carrer de Fonollars, me parece, ahí al lado del Foro de la Vergonya, la normalización de los cuerpos y el concepto de la belleza capitalista, la autogestión de la salud y las cicatrices, que es la presentación del libro Després del Foc, de autoedición, con las autoras Mercè Alegre y Noelia Pérez. Y por fin el día 28, pues a la misma hora que se hace el programa de Ojalá esté mi bici en Radio Bronca, tenemos en la Casa de la Solidaridad de nuevo las voces de las mujeres gitanas, es el título que lleva la presentación del libro Gitanas hablan las mujeres roms de Europa, de la editorial Pepitas de Calabaza, de Logroño, con su autora Claire Ausías, Josep Corominas, traductor de esta edición, Ana Jiménez y Paqui Perona, de la asociación Romane Glasurá, que no sé si lo he dicho bien, Voces Gitanas. No has dicho bien. No lo es, seguramente. Y bueno, ya diremos lo que hay los siguientes del viernes y sábado y domingo de la próxima semana, que ya viene todo lo gordo. Sí, porque si no nos, se olvidará la gente que lo esté escuchando. Claro que sí. Y si queréis consultar lo que el programa, pues en la web Libre Anarquista, con B, lo del libre, por si acaso hay alguna duda, libreanarquista.net. Delante de, en castellano, en catalán, delante de la R va una B siempre. Sí, pero a lo mejor ponen con V, pensando, yo que sé que... Nadie puede pensar eso, a no ser que, no, que sea un iletrado. Que o un francés. O un francés. ¿Eh? O un francés iletrado. O un francés iletrado. En fin, o un afrancesado. Vámonos a nuestras casas con nuestros animales de compañía. En mi caso, mosquitos y arañas. En el tuyo, un gato. Dos gatos. Gatetes. Dos gatos, muy bien. Dos gatas. Pues sí, nos vamos a ir con una banda que tuve yo la suerte de ver, que nadie más, ni tú ni mucha otra gente ha visto, o al menos que yo sepa, que se llaman... Polaris. No, de Unitama. De Unitama, un grupo que me dejó el ojete a la virulé hace 2 semanas, cuando tuve la oportunidad de verlos en un país extranjero. Donde grabaste un montón de cosas. Que no grabé nada en absoluto porque soy medio idiota. Idiota completo, y se me olvidó la grabadora. Muy en rico, fin, pero eso es una cosa de que hablaremos otro día sobre mi estupidez. Sería un programa que podemos hacer entero sobre mi estupidez. Una temporada entera sobre mi estupidez. Bueno, esta banda de Newcastle upon Tyne, que está por ahí arriba, para el norte, así como para la derecha, centro de derecha del norte de Inglaterra. Y bueno, es un grupo que ya os digo que a mí me dejó completamente anonadado. Nadado. Dejó tu ano nadado, estaba tan húmedo que podías nadar en él. Exacto, en este tema se llama Plastic Bertrand. Y bueno, sí, está en francés, pero no son franceses, porque si no son ingleses. Desde su disco de Unitama, que es del año 2006, que sigue estando bastante ahí en su sitio porque no pueden tocar mucho, por lo que parece ser. Y bueno, le quiero dedicar esta canción a una persona que está convaleciente y que se aburre, y si no se aburre, pues que duerma y soñará cosas estúpidas y ya no se aburrirá. O que le diga cosas a Valeciente, si está con él. ¿Al? Convaleciente. Claro, como está convaleciente, pues que le diga cosas que le hagan convaleciente. Claro, pues, muy bien. Claro que sí. Pelillos a la mar. ¡Vámonos! Bravo. Bueno, pues eso, os dejamos con The Unitama y hasta la semana que viene. Pasadlo bien. Thank you.